un alma de vagabundo. El mundo lo encuentro hoy un poco absurdo. Chimbo, seguro no a mi alrededor. Veo ojo que de lejos delatan la situación. Me escupo, sudo y bebo, me elevo. Fumo y el humo llora mi consuelo. Observo al miedo, contemplo al cielo. Miro a la gente, el camino y me pierdo. El tiempo pasa con velocidad. Los hechos pierden credibilidad. Es personal, hoy la verdad es que no me creo nada, nada de nada. Como Nenín, no me creo nada. En mi tape, a ver cómo movéis. HWDJ, aquí tenéis por fin. Escúchalo en CDJ. Vuelva, representa aquí, subes a mi tape. Escúchalo, H. Barriga, bro, bro, obsérvalo. Pachamama, reflexión, grita en fuego. Grita en fuego. Escúchalo, WDJ, tan pro, bro, obsérvalo. Pachamama, reflexión, grita en fuego. Grita en fuego. Esto es Zumba Studio, chaval, 2005, WDJ y H. Barriga en Mixtape Atlántico Sur, en tu puta cara, chaval.